sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. Buenas noches, buenas noches a todos. Este es su programa Desde la Raíz. Hoy quiero, antes de iniciar, mandar, como hago todos los días, a un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan, que siempre están acompañándonos aquí, y les agradezco infinitamente el que nos acompañen, a nuestra compañera Exilia Chilanga, a nuestro compañero Abraham, a nuestro buen amigo Wok, al compañero Cuautli, a Caudillo del Sur, allá en Chiapas, y a todos aquellas personas que nos estén escuchando, mi agradecimiento por acompañarnos. El jueves pasado platicábamos un poquito acerca de lo que era el neoliberalismo, así muy muy someramente, decía yo en aquel programa del jueves que era una cuestión de reflexionar un poco sobre lo que metodológicamente es el capitalismo, digo, el neoliberalismo, porque para algunos es una ideología, pero en realidad no es una ideología. Desde mi punto de vista, es simplemente una metodología de una ideología ya impuesta o ya existente, como es el capitalismo en sí. Y el capitalismo ha pasado por diversas formas, y el neoliberalismo es una forma más extrema de estas políticas. Es una metodología, la forma en que se observa el mundo hoy en día, se observa el Estado. Eso es lo que de alguna manera representa el capitalismo, un método, digo el neoliberalismo, un método de vamos a ponerlo entrecomillado, de administrar un país. Por supuesto, esta metodología no es desarrollada por gobiernos, sino está impuesta desde quienes realmente están gobernando en el mundo. Y quienes realmente están gobernando en el mundo, pues son no es el poder político, sino el poder financiero, poder económico. Todos sabemos, y si no lo sabemos, bueno, es bueno enterarse, el hecho de el control que tienen ciertos organismos, ciertos grupos de poder económico muy concentrado, que no salen a la luz pública, que no son visibles, excepto por supuesto, por sus instituciones financieras, ¿no? Ya alguna vez nuestra compañera Patricia Barba hablaba de estas familias que controlan un porcentaje muy grande del capital en el mundo, ¿no? La familia Rothschild, Rockefeller y otras más, otras pocas más, que controlan la banca internacional. Incluso llegué a leer por ahí, controlan los bancos centrales de muchos países. O sea, ellos son los que de alguna manera imponen políticas monetarias en muchos países, ¿sí? Y no dudemos que también esas políticas económicas sean impuestas en México. La mejor forma de poder observar esto es de alguna manera la similitud que existe entre cierto tipo de políticas con sus matices, ¿no? Cierto tipo de reformas que se hacen a las legislaciones en muchos países para poder darse cuenta que son similares. Sí, obviamente no son iguales palabra por palabra, pero en espíritu y en esencia estas leyes tienden a tener los mismos efectos. Por ejemplo, ustedes hacen un poco de memoria, en España la ley de flexibilización laboral, sí, despojó al trabajador español de muchos derechos, muchas conquistas laborales, y este tipo de leyes se repiten en países. En México ya tuvimos una ley de flexibilización laboral, sí, sin embargo ahora con lo que se está planeando con ese famoso acuerdo transpacífico, se va a flexibilizar todavía más. ¿Qué quiere decir esto? Que más derechos de los trabajadores van a ser desaparecidos, van a ser borrados. Este tipo de políticas, pues evidentemente están hechas para nos dicen que están hechas para darle mayor competitividad a las industrias de nuestros países. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la competitividad ellos la ven en el sentido de maximizar las ganancias, minimizando los costos. Y para esta forma neoliberal de ver la el mundo, pues el trabajo, la gente, ¿sí?, quien realmente es la generadora real de la riqueza, porque si no hay trabajadores, no hay industria, punto. Para ellos, esta gente es un costo más. Los salarios son un costo, el trabajador es un costo más. En vez de ser el activo más importante de la industria, de las empresas pequeñas, medianas, grandes, de la iniciativa privada, del sector público, el trabajador es el principal activo que tienen. Y sin embargo, repito, el neoliberalismo lo ve, y el capitalismo en sí, lo ve como un costo, una variable de ajuste, que cuando las cosas en la economía no andan bien, la primera variable a ajustar es precisamente el trabajador, ¿sí? Se empieza bajando salarios, reduciendo en algunos casos tiempo de trabajo, ¿sí? Digamos, en algunas industrias hay suspensiones, sino precisamente el despido, sí, la suspensión, ¿no?, de la labor del trabajador, ¿no?, por determinados días no va a trabajar, y por supuesto no cobra esa parte de su salario, y en último de los casos lo que lleva como consecuencia es el despido del trabajador, ¿no? Cuando la economía no está bien, o cuando los números no están cerrando en las empresas, y cuando digo no están cerrando me refiero a que no tienen la utilidad que ellos quieren tener, pues definitivamente lo que hacen es ajustar, no por la disminución de utilidad neta que tienen. O sea, me refiero a una vez hecho el balance de la empresa, el haber tenido el haber contabilizado ingresos contra egresos, pagado impuestos de esa diferencia, que diríamos es la utilidad neta que se tiene, en vez de resignar un porcentaje de esa utilidad, no, lo que hacen es prescindir de trabajadores, ¿no? Esa es su variable de ajuste. No hay muchas variables de ajuste en una empresa, ¿no? O sea, no puedes, no tienes control sobre los servicios que requieres para el funcionamiento de la misma. No tienes el control de luz, no tienes el control del agua, o sea, de los costos de luz, de agua, de este teléfono, gas, para quienes utilicen gas. No tienes el control sobre el costo de alquiler de local, si es que lo alquilas. O sea, no, sobre lo único que las empresas tienen un control es sobre sus propias utilidades y sobre el trabajador, porque ni siquiera sobre sus insumos. No es que van a decir, bueno, esta semana vamos a comprar menos insumos, porque finalmente trabajan en función de insumos para producir, y tampoco tienen el control de los precios de los insumos. Así que sobre lo único que tienen control es utilidades. O sea, puedo prescindir de tener una utilidad menor. Si tengo una utilidad del 20%, bueno, tal vez deba yo tener una utilidad del 15%, por decir un número. O o tenemos la otra, bueno, tengo determinada cantidad en salarios, voy a reducir en salarios, voy a tener que pagar menos salarios. ¿Cómo hago esto? Bueno, tengo 10 empleados, si ellos quieren tener su empleo, vamos a reducirles el salario. No quieren reducción de salario, entonces vamos a quedarnos, en vez de con 10, vamos a tener 7 empleados. Y esto obviamente, bueno, genera tasas de desempleo. Esa es la lógica capitalista, ¿no? Es la manera en que los números les cierran, es el, es la manera en que los números les cuadran y es la manera en que la existencia del mismo sistema, la existencia de estas empresas tiene sentido. O sea, en ese punto no vamos a criticarlos, o sea, finalmente esa es la naturaleza del sistema, la ganancia, ¿sí? No es la producción, es la ganancia, es la generación de riqueza para acumularla. Esa es la finalidad del sistema. Muchos dirán, bueno, pero no, el sistema capitalista lo que hace es proveer de desarrollo humano. Vean los desarrollos tecnológicos que hay, desarrollos en medicina, desarrollo en todo. Sí, pero da la pequeña casualidad que cuando tú estás en un sistema capitalista neoliberal, una parte muy importante de la sociedad está fuera de todo ese desarrollo, está fuera de todo ese de esa ilusión que es el capitalismo, ¿no? Ustedes pueden ver en el cine, en series, en lo que ustedes gusten y manden, ustedes pueden ver que hay un mundo maravilloso del capitalismo, ¿no? Generalmente nos ponen a las ciudades estadounidenses como el parámetro a seguir, ¿no? Ciudades hermosas, iluminadas, incluso nos ponen comparativamente, veía yo por ahí una fotografía de alguien que ponía una fotografía satelital de las dos Coreas de noche, ¿no? Y se ve Corea del Norte, por ahí el único punto iluminado más o menos era la capital, Pyongyang, y de este lado, en lo que es Corea del Sur, pues absolutamente todo iluminado, hermoso. Pero es una ilusión, por lo menos en países en desarrollo como el nuestro, ¿no? Y en casi toda América Latina. Es una ilusión porque no nos ponen como ejemplo algo que no es real en nuestra realidad, en la realidad cotidiana que tú vives, en la realidad cotidiana que yo vivo. Esa no es la realidad, ¿no? Y algo que tampoco nos dicen es que para que esto sea posible, ¿sí? Por ejemplo, estas ciudades tengan ese dispendio, ese desperdicio de recursos, como lo energético, por ejemplo, lugares que desde mi muy personal punto de vista son de lo más inútiles, que sin embargo tienen un derroche impresionante de recursos energéticos, como es la ciudad de Las Vegas, por ejemplo, que está a las 24 horas del día, los 365 días del año consumiendo energía en cantidades impresionantes y no produce una mierda, ¿no? Para que la gente que está allí, que puede ir allí, tenga el dinero para derrocharlo, tenga la posibilidad de tenderse ese nivel de vida, tiene que haber una porción muy grande de la población que carezca de absolutamente todo. Es imprescindible, es casi casi por manual, tiene que ser así. No puede. No es que el sistema neoliberal genere pobres porque estos pobres son una manga de huevones que no quieren trabajar. No es así. No es porque sea gente que no quiere superarse. No es porque haya gente que es mediocre. No es así. Simple y sencillamente, el sistema puede funcionar porque necesita tener a esos pobres. Necesita tener dobles dígitos en pobreza, ¿no? Pobreza más arriba del 15%, desocupación más arriba del 15%, 20%. ¿Por qué? porque esa gente desocupada son los que forman una especie de regulación para los salarios y las fuentes de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Ellos son el factor que enfría las demandas de incremento salarial. Enfría el salario. Una gran cantidad de desocupación automáticamente hace que los salarios se vengan a la baja. ¿Por qué? Pues simple. Tú tienes un trabajo en el cual cobras 10,000 pesos por mes. Si tú tienes, si tú no tienes desocupados, pongamos un caso ideal, ¿no? Inexistente, pero vamos a poner un caso extremo, que haya un país con tasa cero de desocupación y se requiera un trabajador y este no lo exista, ¿qué es lo que va a suceder? Las mismas leyes de mercado indican que alguna empresa que requiere un trabajador va a tener que sacarle el trabajador a otra empresa. ¿Y cómo lo va a hacer? Ofreciéndole más dinero, ¿no? Con tal de tener un trabajador que venga a producir porque me hace falta, porque no hay gente, toda está ocupada, eso hace que los salarios vayan a la alza, ¿no? Finalmente, siempre va a haber una persona que quiera trabajar a donde le ofrezcan más dinero. Y si no hay trabajadores disponibles, vas a tener que pagar ese dinero para tener un trabajador. Es un caso que no existe, por supuesto, ¿no? Pero porque no existen lugares con tasa de desocupación cero. Pero es un caso extremo, ¿no? Como un ejemplo. ¿Qué sucede entonces en la realidad? Bueno, en la realidad tú tienes un empleo en donde te pagan 10,000 pesos y atrás tienes todo un ejército de desocupados esperando ocupar tu lugar de trabajo. Gente que por desesperación, la desesperación económica, es capaz de hacer el mismo trabajo que tú haces por menos dinero. ¿Sí? Entonces, es capaz de que si le ofrecen 7 lo toma. Si le ofrecen 7,000 pesos por mes, lo toma. Por lo tanto, lo que tú haces es tratar de conservar ese empleo con uñas y dientes. Y si te dicen, flaco, va a haber despidos, o te vas o aceptas reducción salarial, ¿qué haces? Y bueno, págame 8,500, ¿qué vas a hacer? Pero con tal de no perder el trabajo, ¿no? Cuando no hay ese número de empleos, El salario tiende a bajar porque hay un ejército de desocupados ahí que están exigiendo un trabajo, que son capaces de hacerlo por menos sin exigirte prestaciones, antigüedad, absolutamente nada, ningún tipo de derecho laboral. Lo único que quieren es que les des un trabajo y son capaces de hacerlo por menos de lo que lo está haciendo el que tiene hoy el empleo, ¿no? Entonces, es algo muy perverso. El neoliberalismo necesita de ese ejército de desempleados para poder regular los niveles de salario. Cuando tú tienes ese ejército de desempleados queriendo tu trabajo, no solamente eres capaz de aceptar una rebaja salarial, eres capaz de aceptar trabajar sin ningún tipo de prestación, sin ningún tipo de prestación social, de seguridad social. Tampoco tienes la libertad de afiliarte a un sindicato, porque los sindicatos no tienen una palanca de negociación. No pueden negociar salarios, no pueden negociar contratos colectivos de trabajo, porque simple y sencillamente tienen un ejército de desocupados que son capaces de trabajar por menos dinero, y entonces los sindicatos que tendrían que negociar por salarios a la alza no tienen manera, no tienen la fuerza para poder negociar un salario a la alza. Eso en el caso de muchos países. En México ni siquiera, a excepción de honrosas excepciones sindicales, el sindicalismo en México, bueno, es cero a la izquierda. pero en muchas situaciones, en muchos otros países, sí hay movimientos sindicales fuertes. Y el que haya una posibilidad de que los sindicatos puedan sentarse a negociar contratos colectivos de trabajo que beneficien a la clase trabajadora, es finalmente cuando hay las menores tasas de desocupación. Hay poco desempleado, ¿no? Y entonces es donde se puede negociar. Ahora, la gran cuestión es, dentro del capitalismo, ¿cómo generas esa tasa de desempleados? Es una gran contradicción tener tratar de tener tasas de desempleo bajas, sí, porque implica una alza en los salarios, y eso implica un aumento de costo en las empresas, por cómo lo ven las empresas, por supuesto, ¿no? Desde la visión de empresas. Así que cuando llega a haber un gobierno de esa naturaleza, que sí los hay, o por lo menos están intentando haberlos, estas clases empresariales, que son el poder real en nuestros países, empiezan a trabajar arduamente para trabajar en contra de estos gobiernos que de alguna manera tratan de llevar esos números de desocupación y de pobreza a niveles lo más bajo posible, con políticas sociales, sí, gobiernos populares, no populistas, no confundamos, son cosas diferentes, gobiernos populares cuya matriz ideológica probablemente siga siendo capitalismo, porque seamos honestos, muchos gobiernos populares siguen siendo ven el mundo desde el capitalismo, pero tienen la idea de que puede ser un capitalismo más humano. Hablan de la distribución de la riqueza, ¿no? Hablando de distribución de riqueza, es decir, mediante políticas públicas hacer que la riqueza generada por todo un país se distribuya de una manera más equitativa, para con esto generar consumo, y el consumo a su vez genere creación de pequeñas empresas, negocios, y con esto puestos de trabajo, ¿no? Es un círculo virtuoso, le llaman, pero tiene un límite, lamentablemente tiene un límite, que quienes defienden este tipo de gobierno, se le dio en llamar socialdemócrata, más o menos este tipo de gobierno, no sé si hoy sigan llamándolo así, pero se le conoce más o menos así, que ven el desarrollo de las personas desde el capitalismo. Tiene un límite necesariamente, porque para que tú puedas hacer una distribución de la riqueza, esa riqueza está, tienes que quitársela a quien la tiene. De alguna manera tienes que sacársela. No es que la riqueza la generamos de la nada, ¿no? No es que nos ponemos a imprimir billetes y nada más, que aunque así lo hacen, no es así. O sea, un país tiene una determinada cantidad de plata, de dinero, vía comercio exterior, vía lo que quiera. Esta plata ingresa y hay un número determinado de dinero. La gran diferencia es quién lo tiene y quién no lo tiene, o en qué proporciones lo tiene cada quien, ¿no? Así que lo que pretenden estos gobiernos de alguna manera es, por determinadas políticas, tratar de que al que más tiene, sacarle un poco de eso, sacarle un porcentaje mayor vía impuestos. Si esto es posible, esos impuestos se utilizarán en inversión, llamémosle por lo que llaman el gasto público, sí, para el área social, para la creación de infraestructura que también genera trabajo, ¿no? Digamos caminos, puentes, obras de esa naturaleza, se gasta en seguridad pública, se gasta en programas de atención a la ciudadanía. En fin, la finalidad, se gasta también en subsidios. Esa plata se utiliza en subsidios, que mucha gente critica el subsidio, pero un subsidio bien canalizado correctamente, puede ser beneficioso, ¿no? Vamos a suponer que subsidias luz, agua y gas, ¿no? En un porcentaje importante, en el cual el consumidor pague, supongamos, la cuarta parte del servicio, el consumo, y el Estado pague el otro 75%, ¿sí? Ese dinero que tú te ahorras como consumidor es una plata importante, es algo que se siente en el bolsillo. Es un dinero que no vas a ir a meter a un plazo fijo, y aún así les convendría, pero es dinero que lo gastas, es dinero que finalmente vas a consumir con ese dinero. Puedes consumir cosas que en otro momento no lo podrías hacer, y entonces ese consumo extra que se da va a generar de alguna manera el crecimiento de algunos, el surgimiento de negocios, de pequeños comercios, de pequeñas pymes. Y la gente tiende a gastar dinero. Entonces, ese dinero que el Estado gasta en subsidios para subsidiar servicios elementales como luz, agua, gas, transporte, es dinero que regresa a la circulación a la circulación de la economía, hace más dinámica la economía, porque la gente no atesora ese dinero, no lo guarda, porque la gente necesita, la gente tiene necesidades, y sobre todo la gente de menores recursos, la gente de menores recursos que viven en villas o en cinturones de miseria necesitan todo. Entonces, dinero que les cae en la mano es dinero que van y gastan en comida, ropa, zapatos, ¿no? Por lo tanto, no es dinero perdido, es dinero que vuelve a circular al circuito de la economía, fluye constantemente. Y el neoliberalismo de alguna manera critica esos subsidios dentro de su mentalidad de achicar el Estado, con la finalidad de que el Estado no intervenga en las cuestiones económicas, no intervenga regulando las cuestiones económicas. El subsidio es algo que para ellos es simple y sencillamente impensable. No es viable, porque lo consideran un gasto innecesario, ¿sí? Sin embargo, el neoliberalismo ha demostrado que ellos, primero, no son capaces de generar el empleo que se requiere. Segundo, la máxima la concentración de recursos que tienen es tan grande, que inmensas masas de gente viven sin nada, viven al día, viven con muy poca plata al día. Mucha gente no sabe si va a comer hoy. Y ese es el sistema que ellos, la famosa teoría del derrame, ¿no? Del derrame hacia abajo, si ustedes ponen una pirámide de copas y empiezan a llenar la copa, esta se derramará y empezará a derramar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Cosa que ya se ha demostrado, no es verdad, no existe eso. Eso no sucede en la realidad. Para el neoliberalismo, si crecen los de arriba, ellos van a generar más empresas, generarán inversiones, fuentes de trabajo, y entonces toda esa riqueza se va a ir derramando hacia abajo. Y esto no ha pasado en ningún país, por lo menos no en ningún país en desarrollo. No ha sucedido así. La derrama no existe. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho no para derramar dinero, sino para acumularlo. Por algo son inmensamente ricos los que lo son, porque no lo gastan. Gastan lo imprescindible y lo gastan para ellos. No hay inversiones. Si ustedes pudieran saber, si pudiéramos todos saber cuánto dinero de empresarios mexicanos hay escondido en cuentas, en paraísos fiscales, en cuentas en Suiza, si pudiéramos saberlo, yo no tengo idea, pero tengo la certeza, bueno, tengo la sospecha más bien de que puede ser mucho dinero, mucho, que esté en paraísos fiscales este dinero. Por lo tanto, no se está pagando impuestos, no hay esa derrama. Como ese dinero está en paraísos fiscales, en cuentas en Suiza o en otras, o invertido en otras cosas fuera del país, tampoco se está generando empleo. No hay empleo. Y por lo tanto, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, no hay consumo. Y como no hay empleo, tenemos un ejército de desempleados que impide que los que sí tengan empleo puedan exigir una mejora salarial, que tengan que estar sujetos a condiciones muy precarias de trabajo. Y entonces también estamos hablando de precarización laboral en el país y en otros países también, ¿no? No solo México es el ejemplo. España, tuvieron una época de bonanza con el neoliberalismo hasta que se acabó la falta de regulación en los mercados, trajo grandes problemas, incluso la crisis del 2008 que golpeó a todo el mundo. Y España vino decayendo. Hoy, básicamente, según algunos, hay quienes opinan que España hoy sobrevive gracias al turismo también. Es la base de su economía, localmente hablando, ¿no? Porque, digámoslo de esta manera, España tiene empresas que en teoría tendrían que paliar la situación española, ¿no? Y que pareciera ser que no lo está haciendo. Y si no, veamos las grandes e inmensas ganancias que están teniendo los bancos españoles en toda América Latina. Son ganancias astronómicas, y en México más todavía, con aquel robo del Fobaproa. Más aún. Todo ese dinero se supone que tiene que ir a la matriz que está en España. Entonces resulta que nosotros, los países del tercer mundo, estamos de alguna manera manteniendo a los países del primer mundo. En este caso, España. España está devastada por el neoliberalismo. Y lo mismo está Portugal. Grecia ya sabemos cómo está. Italia en alguna medida también tiene ese tipo de problemas. ¿No? Les pegó duro esa crisis en el 2008. Y aquí, en América Latina, pareciera difícil de explicar o difícil de creer que esa crisis se sintiera o se resintiera poco. por lo menos aquí en Sudamérica, en la Argentina puntualmente hablando, se hablaba de crisis y tuvo repercusiones, pero no mermó ni el nivel de trabajo. O sea, la Argentina siguió bajando sus niveles de desempleo constantemente hasta el año 2015. Desde el 2003 hasta el 2015 los bajó continuamente. El nivel salarial argentino es, o era, el nivel salarial más alto de América Latina en dólares. Tenía la mayor cobertura social. Y sin embargo, hoy las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado dramáticamente. En 4 meses se ha transformado un país. Es increíble la manera en que se puede derrumbar un país en 4 meses. Hoy hay una crisis laboral fuerte por la tremenda ola de despidos que hay, por un gobierno neoliberal que ha llegado. Hay una ola de despidos grande, hay una pulverización del salario. No le han bajado el salario a la gente, pero los niveles de inflación por la devaluación hecha se han ido por las nubes. Hay un alza indiscriminada en servicios, productos. Energéticos han subido de precio. Todo lo que no subieron en muchos años lo han subido en 4 meses y van a subir más, ya están anunciando. ¿Sí? Incluso el costo de los cigarrillos es impresionante, por ejemplo, para quienes fumamos, ¿no? El viernes de la semana pasada yo podía comprar una cajetilla de cigarrillos en 28 pesos argentinos. El sábado estaba en 48 pesos. Hoy lunes no pude comprar cigarrillos porque nadie está vendiendo cigarrillos por una simple y sencilla razón. Porque están esperando, dado un anuncio que se hizo, un nuevo aumento. O sea, el sábado aumentó 50% y hoy están esperando un nuevo aumento. Por lo tanto, la gente sí tiene los cigarrillos. Los comerciantes los tienen, pero los tienen guardados. Porque si lo venden a un precio hoy, el día de mañana no van a tener el dinero para poder reponer esa mercancía que tuvieron. Entonces la están guardando. Así que hoy, bueno, dirán, bueno, pues qué bueno, es bueno para tu salud. Sí, hoy no he fumado. Porque hoy no pude conseguir cigarrillos en ningún lado. No están vendiendo. A ese nivel de cosas extrañas sucede, no solo con los cigarrillos, con un montón de cosas. Se especula en este país. Y en México en algún momento se ha hecho también. Yo recuerdo cuando era niño, y mi mamá quería comprar azúcar. No te vendían azúcar 2 kilos, te vendían 1 kilo condicionado en algunos comercios. O sea, querías azúcar, tenías que llevarte otra cosa, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá a veces decía, bueno, pues dame, no sé, dame una lata de atún. Ah, bueno, te das una lata de atún y entonces ya te vendían el azúcar, ¿no? ¿Por qué? No sé. ¿Había escasez de azúcar? No sé. Pero esa es otra característica hermosa del capitalismo, ¿no? Genera una clase de comerciantes que es abusivo. El empresario, ya sea que se dedique a comercio, pymes, es abusivo. Es ambicioso. Si puede joderte, te jode, ¿no? Si puede acaparar algo cuando tiene el anuncio de que va a subir, lo compra a un precio y después esconde el producto esperando a que suba, y en vez de vendértelo al precio que te lo tenía que vender, te lo vende 20%, 30% más caro, le saca una ganancia extra. a esa inversión que hizo. Pero el perjudicado fuiste tú. ¿Por qué? Porque tuviste que pagar un producto. Primero, si lo pudiste conseguir, porque si te lo escasean, lo sacan de las góndolas de los negocios, o no lo venden, lo dejan en la bodeguita hasta que suba de precio. Por lo menos aquí en la Argentina sí se hace, ¿no? O sea, si bien el Estado tiene la inflación, es una responsabilidad grande del Estado, también hay un porcentaje de esa inflación que es medio artificial. Es creada por ciertas políticas de negocios empresariales, de comerciales, ¿no? Nadie quiere ganar menos. Natural, es comprensible. Nadie quiere ganar menos. Pero siempre el perjudicado eres tú como consumidor. Pagas las cosas más caras, no las encuentras a veces, aunque estén en existencia, ¿no? Te las esconden para subirlas de precio. Ante una escasez de un producto, digamos, una catástrofe climática, por ejemplo, hoy en el norte de la Argentina hay grandes inundaciones, se han perdido miles de cabezas de ganado, se han perdido millones de hectáreas de cultivos por las inundaciones. Cosas que ahorita no están pasando en los medios de información, ojo, es importante también recalcar esto, se están perdiendo miles de cosechas, miles de cabezas de ganado se perdieron con todas estas inundaciones, y es posible que en un futuro inmediato vaya a haber una escasez de los productos derivados de eso que se perdió, y eso implicará un aumento de precio más. Entonces, como se sabe que va a escasear un producto, ¿qué hacemos? Compramos, los almaceneros, las tiendas, lo que quieran, van, compran a los mayoristas, compran al mayoreo y almacenan. Y cuando ellos almacenan, evidentemente, ante la escasez, el precio sube. Ley de oferta y demanda, el precio sube, y entonces, cuando ya está establecido un nuevo precio altísimo, empiezan a salir de a poquito. No te ponen todas las bolsas de arroz o de lo que sea. Te ponen dos, tres. Te ponen máximo un papelito ahí en la tiendita, ¿no? Máximo uno por persona, ¿no? El aceite pasa, ¿no? Máximo una botella por persona. O máximo dos botellas por persona. Y por lo menos el argentino tiene la muy mala costumbre que ante el anuncio de un posible aumento de precios sale corriendo despavorido a hacer compras de pánico, compras inmediatas. Y entonces empiezan a comprar de a mucho. Y ante esas salidas que hace la gente a comprar de mucho, provocan otro aumento de precios. Y el capitalismo es así. Cuando se aumenta cuando se anuncia un aumento de salario, inmediatamente viene un aumento de precios. El comerciante sabe que en la calle va a haber dinero, porque ya hay un aumento de salario. Y lo que hacen es aumentar los precios. Hay quien dice, tal vez con cierta razón, y esto es también capitalismo, que un salario alto es inflacionario. Un salario alto genera inflación. Y en cierta forma es verdad. En cierta forma es cierto. ¿Por qué? Yo me imagino, supongo, que cuando una empresa se ve obligada por una política de gobierno y por condiciones particulares en las cuales hay una fuerza sindical latente con peso, con capacidad de movilización y que está en condiciones de fuerza necesarias para negociar salarios a la alza, Lo que hacen las empresas es acceder. Sí, efectivamente, bueno, te doy el porcentaje, más o menos un porcentaje que no el que tú me pides, pero tampoco el que yo te ofrezco. Nos vamos a un punto medio y te lo dan. Y efectivamente el trabajador tiene un aumento salarial, pero las empresas trasladan ese aumento a precios para no perder sus utilidades. Como yo decía al principio, ¿no? Tengo utilidades del 30%, quiero tenerlas del 35%, no del 25%. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aumento de precios. Entonces, al de la tienda, al del almacén, ya le llega aumentado. Al mayorista ya le llega aumentado el precio. Este se lo traslada al minorista. Y el minorista nos lo traslada a nosotros. Entonces, en cierta forma, hay un doble aumento en las tiendas. Una, porque por el movimiento natural de ese tipo de economía, ¿no? Donde el aumento de salario es trasladado al precio. No lo absorbe el empresario, ¿no? No lo absorbe de su bolsa, sino que el aumento prácticamente de sueldo de los trabajadores pues lo pagamos los consumidores. Entonces ahí viene un primer aumento, y un segundo aumento es que ese comerciante abusivo sabe que hay más dinero en la calle, aumenta su precio también. Sí, efectivamente, el salario en ese sentido, desde la visión capitalista y desde la praxis capitalista, sí es inflacionario. Y cabría hacerse la pregunta, ¿en qué momento el salario no es un factor de inflación? Yo me hago esa pregunta. ¿En qué momento el salario de un trabajador no es un factor de inflación? ¿Cuando está por abajo de qué? De la canasta básica que necesita para vivir. Cuando ese trabajador no requiere prestaciones o no tiene derecho a prestaciones sociales, a seguridad social, ¿no? Medicamentos, todas esas cosas. Porque así el patrón ya no tiene que hacer esos aportes al seguro social o dependiendo a la instancia de seguridad social de cada país, ¿no? Ya no tiene que hacer ese aporte. Entonces terminamos teniendo trabajadores que no están registrados en las instancias de seguridad social, ¿no? Violando sus derechos, pues no, ya no, ya ni siquiera sus derechos laborales, derechos humanos, ¿no? Y al ya no estar ahí, pues es un trabajador que nunca va a generar antigüedad, nunca va a generar aportes, nunca va a generar, no va a tener, cuando se retire, cuando se jubile o cuando lo despidan, no va a tener en qué caerse muerto, ¿no? ¿Cómo va a ser esa persona el día de mañana? ¿Y todo para qué? Para no generar, no tener un nivel salarial que sea inflacionario. Eso es neoliberalismo. No nos importa la gente en el neoliberalismo. La gente es un número. Los números tienen que cerrar en lo macroeconómico, tiene que cerrar. Y siempre, siempre cierran con la gente afuera. Siempre. Vamos a hacer una pausa. Una pausa musical en lo que refrescamos un poco la garganta. Y regresamos en un ratito. Vamos a dejarlos con algunas melodías. Y ya regresamos. Quien fuera Alibaba.

cuerpo tiembla y la sonrisa queda muda. Trepando en arco iris mi timidez y mi pasión. Me vibran frases sin sonidos. Estoy tendido ante tu piel. Ante ti suenan las campanas del adiós y me colma de ansias tu pelo en despedida. Manantial de soles perfumados por la juventud, hunde más tu boca en esta luna vacía. Y déjame en capullos tu beso enamorado, que no duela tu pelo en despedida. Desátame las bridas, encaja tus pupilas en medio de mi timidez y mi pasión. Manantial de soles perfumados por la juventud, hunde más tu boca en esta luna vacía. Tiembla y la sonrisa queda muda, trepando en arco iris mi timidez y mi pasión. Me vibran frases sin sonidos. Estoy tendido ante tu piel, ante tu piel. Las campanas del adiós y me colma de ansias tu pelo en despedida. Manantial de soles perfumados por la juventud, hunde más tu boca en esta luna vacía. Y déjame en capullos tu beso enamorado, que no duela tu pelo en despedida. Desátame las bridas, encaja tus pupilas en medio de mi timidez y mi pasión. Manantial de soles perfumados por la juventud. El olor a colonia barata del amanecer,

Nosotros simplemente consumimos lo que ellos producen. Pero las ganancias se las quedan ellos, no nosotros. Nosotros solamente obtenemos un producto, obtenemos un servicio, cuando tenemos la posibilidad de adquirirlo, ¿no? Porque con los niveles salariales impuestos y establecidos por el neoliberalismo, tampoco es muy sencillo tener acceso a todo lo que se podría tener o querer. Es una contradicción intrínseca del neoliberalismo, ¿no? El hecho de subordinarnos a todos a las leyes de ese intangible que es el mercado, ¿sí? Obviamente es un férreo defensor del libre comercio, con la teoría de propiciar una mayor dinámica en la economía, lo cual ya hemos visto que no sucede, ¿no? Y esto en teoría también, según ellos, debe generar mejores condiciones de vida y de riqueza material, lo cual tampoco sucede. Tampoco es así, ¿no? El que existan casos muy específicos en los cuales que existen, en los cuales de la nada surge alguien que puede llegar a ser millonario, esas son excepciones que no confirman la regla, que no conforman una regla, una generalidad. Por cada uno que lo hace, 10 millones están en la miseria total, o más. Y si hablamos del ascenso social, pues cada vez hay una brecha más amplia entre los que tienen mucho, entre la clase rica, empoderada, y los que menos tienen. Y en el medio de esa grieta hay una pequeña línea clase mediera, que son los que de alguna manera dan cierta credibilidad al sistema, pero finalmente están allí porque son necesarios también para el mismo sistema, ¿no? O sea, son la clase de empleados que finalmente son empleados, o algunos comerciantes, en fin. Pero hablemos de los que son empleados necesarios para determinadas tareas, a los que tienen salarios más o menos altos, que pueden darse un nivel de vida X determinado. Pero cuando el neoliberalismo se profundiza, esa grieta se amplía, y eso que queda en medio, esa clase media, pues entrecomillaremos esa clase media, es una franja muy angosta. ¿Sí? Y en México lo vemos, ¿no? Por nada, el 50% de la población está sumida en la pobreza, 25% en la indigencia. Así que, bueno, eso que llamamos neoliberalismo, que está implementado en nuestros países, algunos dirán, bueno, este cuate que está hablando el micrófono está loco. Está loco por una simple y sencilla razón, porque hay casos que demuestran que se equivoca, ¿no? Y me pondrán, por ejemplo, el ejemplo de la potencia imperial, ¿no? Los Estados Unidos. Ahora, la gran pregunta que yo me hago es, ¿qué sería de los Estados Unidos sin el enorme poderío militar que tienen, sin la intervención militar que hacen, en donde hay riquezas? Porque ellos dicen, y los idiotas se tragan el cuento, de que la política exterior estadounidense está hace esas intervenciones para salvaguardar la democracia, los derechos humanos, la libertad, bla, bla, bla. Pero casualmente salvaguardan la libertad en lugares donde hay riquezas, ¿no? Donde, sobre todo, riquezas en petróleo y gas. Le hace el Medio Oriente, ¿no? Hay una brutal crisis, por ejemplo, en Haití. Pues yo no veo una intervención militar en Haití. No hay una intervención estadounidense allí. Hay una crisis humanitaria muy fuerte, ¿no? Y hay crisis humanitaria en Siria, con todos los desplazados, gente ahogándose en las costas del Mediterráneo, apareciendo en las playas, y no hay una intervención allí. Es más, de hecho, los gobiernos europeos se lavan las manos, han cerrado las fronteras ante esa crisis humanitaria. ¿Dónde está el discurso? La congruencia del discurso. Y todos esos migrantes, toda esa ola de migrantes, son provocados por las intervenciones militares estadounidenses. La intención de derrocar al gobierno de Bashar al-Assad en Siria, mediante sus grupos terroristas creados por ellos mismos, como ISIS, que por cierto pareciera ser que se les salió de control, provoca esta crisis. Gente queriendo huir de la guerra, tiene que huir hacia algún lado. ¿Y a dónde van a huir? ¿Hacia dónde van a encontrar más pobreza o hacia dónde probablemente vayan a encontrar alguna oportunidad, donde se supone en los países desarrollados, ¿no? Y es tal la muestra de humanidad de estos países neoliberales como Inglaterra, Alemania y otros más, que ante la tragedia que está viviendo esta gente, que va cientos de personas en embarcaciones que zozobran en el Mediterráneo, que muere mucha gente, en vez de tomar a esa gente, ayudarlos, darles ayuda, han cerrado sus fronteras, ¿no? Esa es también la humanidad y el bienestar del que nos habla el neoliberalismo. Y allí es donde se encuentra uno de los factores de por qué la potencia imperial es lo que es, ¿no? La intervención de países donde hay recursos naturales. Irak, ¿no? Siria. Y esto lo hacen con toda una maquinaria armada, perfectamente, no solo es lo militar, sino también lo mediático, ¿no? Se ha demonizado a Bashar al-Assad, se le habla de un dictador. Probablemente, sí, probablemente no, porque de lo que diga el monopolio mediático estadounidense, que finalmente todos están conectados en una misma matriz ideológica, hay que creer la mitad, o tal vez menos, ¿no? La realidad es que hay una desestabilización, una guerra de desestabilización en Siria, comandada por estos grupos terroristas creados por la OTAN, Estados Unidos, y esto es finalmente para hacer lo que hicieron en Irak. Una vez que destruyeron el país, entraron para posesionarse de los recursos petroleros. No es casualidad que las empresas Halliburton y otras más, todas estadounidenses, entraron a la reconstrucción de todo eso, ¿no? Reconstrucción y explotación. Y en Libia pasó lo mismo, ¿no? Se satanizó tanto a Muammar Gaddafi, que si alguien investiga un poquito, verá que la Libia en los años de Muammar Gaddafi tal vez no era ese lugar que nos hicieron creer. Parece ser que había niveles de vida aceptables, bastante buenos, ¿no? A lo mejor el dictador no era tan dictador. Sin embargo, hubo toda una campaña en su contra, hasta que terminó como terminó, ¿no? Con el asesinato de Gaddafi. Y ahora ponen un gobierno títere al servicio de los intereses estadounidenses. Lo mismo intentan hacer en Siria. En América Latina lo hicieron en los 60, 70 con el Plan Cóndor, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan ellos mediante ese tipo de operaciones? Pues la materia prima. Tener el control de las materias primas. Entonces a mí no me vengan a decir que el neoliberalismo estadounidense es lo que los tiene así. Los tiene en la cima, junto con otros países del orbe. Que son la máxima potencia porque son lo máximo produciendo y repartiendo la riqueza entre sus ciudadanos. No es cierto eso. Hay un porcentaje de pobreza en los Estados Unidos muy grande, que raya los dos dígitos. Entre 15 y 20% de la población estadounidense está en la pobreza. Y ni hablar de los de la seguridad social inexistente, todo está privatizado, ¿no? O sea que si te cortaste un dedo ya cagaste, cabrón. Vas a tener que vender tu casa y hasta tu alma al diablo para que te lo vuelvan a injertar, ¿no? Parir cuesta. No solo le cuesta a la señora, le cuesta los dos testículos al padre también, es carísimo. Y son los medios de seguridad privada, ¿no? De coberturas médicas privadas. Ya te enfermaste el corazón, ya te chingaste, cabrón. Y por eso hay tantas casas, tantas hipotecas. Muchas de ellas, gente que tiene que hipotecar la casa para pagar un servicio médico. Bueno, ese es el neoliberalismo. Y ese es el ejemplo que nos quieren dar, ¿no? Entonces, ¿qué sería de los Estados Unidos sin esa maquinaria mediática, sin esa maquinaria militar que utilizan para posicionarse en los lugares estratégicos donde hay recursos y extraer los recursos, explotar esos recursos? Actualmente ya es más sofisticado, ya no necesitan la maquinaria militar, por lo menos en América Latina. Tienen la maquinaria mediática y les funciona bastante bien. Demonizan a alguien, los medios, la maquinaria mediática local se hace eco de eso, y se puede demonizar a una persona y se puede considerar lo peor, ¿no? Y es fácil desestabilizar un gobierno en ese sentido. Se puede crear realidades virtuales inexistentes y la gente en esa zombificación en la que viven porque están atados a lo que les dan de comer esos medios, esa información que les dan los medios, no son capaces de discernir cuando estos medios de información les están mintiendo o cuando les están tergiversando la realidad. Y entonces los ciudadanos vuelven a los ciudadanos enemigos de sí mismos, que son capaces de cambiar un estado de bienestar por un estado neoliberal en el cual después son los primeros afectados. Y aquí en la Argentina ya se está viendo, ¿no? Una ventaja de las redes sociales es que puede uno ver algunas cosas que si no fueran dramáticas matarían de risa, ¿no? Gente reclamándole al presidente Macri, oye cabrón, yo te voté, me acaban de despedir. Soy un trabajador estatal, yo voté por ti, yo apoyé el cambio. Y me acaban de despedir, y bueno, toma tu despido con alegría, cabrón, porque ese es el eslogan de Mauricio Macri, ¿no? La revolución de la alegría. Bueno, pues toma tu despido con alegría, cabrón, y ponte a buscar trabajo si es que lo encuentras con mucha alegría, ¿no? Hay gente que se queja de las tarifas de luz. Y bueno, cabrón, pues agarra y paga tu factura con alegría, ¿no? Dicen, yo te voté, pero no para que me aumentaras las cosas. Bueno, pues ahora chíngate, ¿no? Y se les dijo, se avisó, hubo toda una campaña mediática para decirles, señores, esto es neoliberalismo, ya pasaron por esto, ya vivimos esto en el 2001. ¿Para qué repetir? Hay que tener memoria. Hay que tener memoria. Este cuento ya lo vivimos, esta historia ya la vivimos. Y sin embargo, los medios de comunicación trabajaron de tal forma que volvieron a esos beneficiados del estado de bienestar kirchnerista, los volvieron en contra del mismo kirchnerismo. Y votaron a Mauricio Macri, se votaron en contra de ellos mismos. Y hoy se están quejando porque no les alcanza la plata, y los jubilados se están quejando porque todo está caro y no les alcanza con la jubilación. Y se quejan porque el PAMI, que es el organismo que se encarga de las personas de la tercera edad, a las cuales les proporcionaba medicamentos gratuitos, servicios médicos gratuitos, hoy ya les retiraron una buena parte de esos medicamentos y hoy los tienen que pagar. Y de sobra está decir que el sector farmacéutico también aumentó sus precios. Ya están sintiendo lo que es otra vez el neoliberalismo. Entonces, ahora con este gobierno neoliberal se abren las puertas nuevamente y de manera indiscriminada a las importaciones, en detrimento de la industria local y, por supuesto, del trabajo local. ¿Y cuáles son los principales beneficiados? Países exportadores como Estados Unidos, que presiona para abrir fronteras, pero para tus productos cierra fronteras. ¿Cuánto tiempo, cuántos años el atún mexicano estuvo vetado y no pudo entrar al mercado estadounidense? Y la excusa era más que estúpida, porque se supone que por protección al delfín, sí, porque México no tenía los elementos de supervisión necesarios para evitar que los delfines cayeran en las redes y que se vetó al atún mexicano, se vetó al tomate por cuestiones dizque de sanidad y otras cosas más, ¿no? Pero ¿cómo le haces para impedir que un pinche delfín que se alimenta de atún lo vaya persiguiendo y se mea enredado en una red de pesca, ¿no? Es medio estúpido. Pues esos mismos adalides del comercio, de la apertura de mercados, también impusieron vetos a productos argentinos que no pudieron entrar a los Estados Unidos. A la carne, durante un tiempo, a los limones, por cuestiones sanitarias, ¿no? Entonces esos adalides del libre comercio, sí, son unos hipócritas, porque te dicen todo libre comercio, yo llevo mis productos, y ninguno de nosotros, de nuestros países, somos tan pendejos que no les ponemos ningún tipo de trabas. Entra todo lo que viene de Estados Unidos, entra a nuestros países. Pero cuando nosotros queremos venderles algo y hacer competencia en su mercado, ahí dicen, no, inventan cualquier excusa y no entran productos. Y es una forma de proteger su propio mercado interno. Y ahí es donde viene la contradicción. ¿Dónde está la libertad del mercado, entonces? ¿Dónde está el libre paso de mercancías? Y a los defensores de este sistema se les pasa, ¿no? Se les pasa por atrás, ¿no? Se ponen a ver el arbolito mientras los elefantes blancos les están pasando por la espalda. ¿Dónde está el libre paso? ¿Dónde está el libre comercio en esas políticas estadounidenses? Es una hipocresía más grande. Una economía que protege a sus propios productores, que los subsidia a sus productores agrícolas, pero no permite que estos sean subsidiados afuera, de que los países de la periferia puedan subsidiar a sus propios productores y los dejan a su suerte, y por eso el campo mexicano está hecho mierda. Y por eso cuando vino un gobierno como el de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, donde se subsidió, los productores agrícolas tuvieron ganancias fabulosas como nunca antes en la historia habían tenido. Porque si alguien se benefició también de las políticas públicas de este gobierno en Argentina, fueron los grandes productores agropecuarios. Ganaron fabulosas fortunas. Y sin embargo, son los primeros también en votar en contra. Una cosa difícil de entender. Y muchos empresarios, pequeños comerciantes, hoy están cerrando porque no pueden con la competencia de mercancías que vienen de fuera mucho más baratas. No se puede competir. Sale más barato importarlo que fabricarlo. Y esto ya pasó en la Argentina. Y por eso el gran default económico del 2001. Está volviendo a suceder. Eso es el neoliberalismo. Entonces, quienes pongan de ejemplo a la gran potencia, primero pónganse a ver el contexto. Si son potencia, ¿por qué? No por el sistema, sino por la implementación a la fuerza del sistema en otros lados, de los cuales ellos se ven beneficiados, teniendo materias primas baratas, vendiendo procesados caros, cerrando sus fronteras a determinados productos cuando se les antoja, ¿no? O cuando quieren desarrollar ese mercado internamente. Así que, y en otros países es lo mismo, ¿no? Otros países, el G20, el G8, qué sé yo, todos andan por lo mismo. Algunos dirán, bueno, hay otros países. Sí, tal vez. Pero ¿y los demás? Hay un problema por el cual los países productores de materias primas no se desarrollan. Y es precisamente porque se dedican a vender materias primas y no a sacarles un valor agregado a sus productos. Y cuando viene un gobierno que viene con esa mentalidad de desarrollar una industria para poder sacarle un valor agregado a sus materias primas, entonces vienen los cipayos locales, las clases empoderadas locales, azuzadas por las embajadas estadounidenses, a desestabilizarlos y a sacarlos del gobierno, ya sea por la vía del voto, como pasó en Argentina, o en un golpe de estado blando, como pasó en Paraguay, como pasa hoy está pasando en Brasil. Un gobierno que no le conviene a Estados Unidos y lo tumba. ¿Dónde está la democracia, la idea de democracia y libertad? Por hipocresía. Eso, queridos amigos, es el neoliberalismo. Que en la letra es una cosa, y ya de por sí en la letra no se cumple, y llevado a la praxis política, simple y sencillamente tiene todas estas consecuencias, ¿no? Evidentemente hay países que crecieron bajo el neoliberalismo. Por supuesto que sí. Por eso se ha extendido. O lo han extendido, ¿no? Lo han impuesto más que extendido. Hay quienes dirán, bueno, sí, sí, casi todo el mundo es neoliberal. Bueno, sí. Pero hay que hacer una lectura política de las cosas. La gente vota porque hay una manera de imponer las cosas. Por la fuerza o por inducción. Y en nuestros países nos inducen a ello. Estamos inducidos a ello. No tenemos la capacidad de pensar y de razonar. Cuando nos sentamos a la televisión a ver programas como los programas de Laura Bozzo, o Sabadazo, toda esa basura que vemos en la televisión, o sea, estamos a ese nivel. Y una persona que está a ese nivel no tiene la capacidad de discernir políticamente. Y la desgracia es que la mayoría de la sociedad está en ese nivel. Estando dormidos en ese punto, ¿cómo pretendemos o cómo esperamos que una sociedad pueda discernir de lo que es un sistema económico de otro? Y un gobierno que sea el abanderado de ese sistema económico o otro, tipo de sistema o de cambio. Cuando en medio de esos programas también nos satanizan a esos candidatos. Y ese es el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Algunos podrá gustarles mucho, algunos podrá gustarles poco. Pero una cosa es cierta. De toda la élite política que hay en México, de toda esa rufla de mafiosos, ese sujeto, por muchos errores o aciertos que tenga, tiene una virtud. Es un tipo honesto, austero, y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo ha querido buscarle, le han querido inventar, ¿no? Aquello de los de los maletines con dinero, ¿no? Las ligas que se metía, las ligas ahí con dinero ahí, de las que se metía Bejarano en la bolsa del saco. Quisieron embarrar la cancha, Andrés Manuel. Y después se cayó la operación, porque eso era una operación mediática que derivó en su desafuero en el año 2003 o 2004. Andrés Manuel no se fue del gobierno de la Ciudad de México para la presidencia, para la candidatura a la presidencia. No se equivoquen algunos. Andrés Manuel fue desaforado. Fue separado del cargo. Y han intentado buscarle propiedades, han intentado buscarle hechos de corrupción a él y no han podido. Un tipo que es limpio, que está limpio. Podrá gustarnos su forma de hacer política o podrá no gustarnos. A algunos les gustará, a algunos no les gustará. Pero algo, si algo no se puede decir de Andrés Manuel es que sea un tipo corrupto. Cosa que ningún político en el PRD, en el PAN y en el PRI puede presumir. Ninguno. Y sin embargo, a gente como él, en otros países, se les demoniza. Y a él también se le ha demonizado, ¿no? El Mesías Tropical, por ejemplo, ¿no? Que está loco, que es un peligro para México, que va a ser como Hugo Chávez. Si alguien conoce realmente a Andrés Manuel, sabrá que su pensamiento político está bastante lejano al pensamiento político de Hugo Chávez. Bastante lejano. Coincidirán en algunas cosas, pero ideológicamente están muy lejanos uno de otro. Pero eso la gente no lo entiende. La gente no lo sabe discernir. Se queda con la imagen de la televisión, se queda con lo que le dicen los pseudo-opinadores de la televisión, sin ponerse a pensar si realmente ellos tienen razón, si realmente les están diciendo la verdad, o solamente los quieren manipular. Y entonces, después de operaciones mediáticas y de un constante bombardeo en contra de la figura de un sujeto, están orientando a esa ciudadanía a una sola opción, porque ya les quitaron una opción. Seamos honestos, la realidad hoy en día, cuando vamos a votar, ya no estamos votando partidos políticos ni candidatos, estamos votando proyectos políticos. Y son solamente dos, neoliberal o antineoliberal, por desgracia, porque debería haber un tercero más allá, que sería antisistema. Pero no lo hay, por lo menos en México no lo hay. Así que bueno, por lo menos el menos malo, ¿no? Algo que nos saque del neoliberalismo y que diga, bueno, vamos sobre el capitalismo, pero vamos a hacerlo menos cabrón, menos jodido. Y eso, por supuesto, es lo que esas clases empoderadas económicas, las que manejan el poder real, en México no quieren. Y utilizan a sus cipayos políticos y a su enorme maquinaria mediática para destrozar un sujeto y para redireccionar la mentalidad de la gente a votar ya sea por el PRI o ya sea por el PAN, que son exactamente lo mismo. Le quitan a la sociedad una de las únicas dos opciones le quitan una. Y les dejan, los engañan diciéndole, no, pues aquí tienes otras tres opciones, mira, es más, cinco. Tienes al PRI, tienes al PAN, al PRD, al PANAL. Es más, ya hasta le dejamos el registro al PT. Tienes al Partido Verde, que pues es una verruga del PRI. Y entonces nos dicen que tenemos opciones. Y yo hablaba la semana pasada de la ilusión de las opciones, ¿no? Tenemos una marca de dentríficos y nos venden un dentrífico en 8 presentaciones distintas. Todos contienen flúor. 8 formas distintas de vendernos flúor. Pero todos tienen lo mismo. Sirven para lo mismo. Tienen el mismo efecto, pero... Ah, bueno, yo voy al supermercado y puedo elegir... Puedo elegir, tengo elección. Todas son Colgate. A este es protección 12 horas, este es aliento fresco, este es la chingada. Son lo mismo. Todas las virtudes que tienen esas 9 presentaciones se pueden condensar en uno solo. Eso es como me lo decía el compa Abraham en un mensaje. Todo es flúor. Bueno, en lo político es lo mismo. En lo político nos dicen que tenemos opciones. El PRI, el PAN, el PRD. Y está el Partido Verde, que como ya dije es la verruga del PRI, así que no es opción. Y está el PANAL, y ahora, bueno, otra vez el PT. La gran pregunta es, si sacamos al PANAL, al PT, que no suman pero nada. Ah, Movimiento Ciudadano también, por supuesto. Con trabajo si conservan un registro, ¿no? Y ahora vamos a ver que no van en alianza con el PRD. A ver cómo les va. Ahora, la gran pregunta es, de esas tres opciones, ¿qué representan? Si representan lo mismo, el concepto de la diversidad y de la posibilidad de tener opciones es una ilusión, es un espejismo. Porque a fin de cuentas es lo mismo. Y el PRI y el PAN son partidos neoliberales hoy día. O sea que las políticas económicas no cambian. Siguen siendo las mismas, con sus matices. Pero siguen siendo las mismas. Y el PRD ya nadie sabe, ni ellos saben qué demonios son. ¿No? Ellos son las rémoras. Hoy se han convertido en las rémoras del sistema, ¿no? Les dejan pequeños espacios de poder donde saciar sus ansias de izquierda burguesa, ¿no? Si es que ellos se les puede llamar izquierda. Y probablemente en una de esas malabares que hacen en la política lo vayan a convertir en una opción, ¿no? Para descomprimir un poquito las cosas en un futuro no muy lejano. Pero la realidad es que en México solamente existen dos opciones. Todos esos partidos que representan neoliberalismo, o está Morena, que yo no voy a hacer proselitismo por Morena, de una vez lo digo, porque está Morena como una opción, pero yo personalmente todavía no sé bien qué opción es. O sea, yo, que me disculpen, pero realmente no sé qué tipo de opción sea Morena aún. Entonces, yo no logro definir todavía, no los logro definir ideológicamente, y por entrevistas que he escuchado a diferentes dirigentes en algunas partes del país, ni ellos saben. Todos te dicen cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa. Pero bueno, la confianza está puesta en Andrés Manuel. Y que, desde mi personal punto de vista, pues no hay muchas posibilidades de que llegue a ser presidente. Ya ganó 2 elecciones y le hicieron fraude en las dos. Va por un tercer fraude. Bien, eso se llama constancia. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Como me decía un excelente amigo, pues en esas condiciones es malo tener la presidencia, pero pues también es peor no tenerla. Y en cierta forma tiene razón. Pero a lo que voy es, el sistema neoliberal tiene esos mecanismos, esa maquinaria mediática para poder redireccionar la mentalidad de la gente, que no lo creamos, pero es así, para poder dispararse en el pie. La muestra está en la Argentina. La muestra está en México, lo han hecho permanentemente. Esa sociedad se ha suicidado poco a poco. Tuvieron 12 años de panismo que fue peor que el priismo. Porque todo lo que dijeron rechazar del sistema priista, ese clientelismo, corporativismo, no solo no lo desaparecieron, sino que lo utilizaron y coexistieron con él. Ahora hay nuevos millonarios, panistas, hechos a base de la política, ¿no? Está el caso de Gil Suart. Así que nadie me venga a decir que el PAN es una opción diferente. Se representan exactamente lo mismo. Tienen la misma matriz ideológica. Y lo único que cambian ellos son los colores. El PRI, el PAN, PRD, vaya Dios a saber ya ahora qué es. Entonces, la gente no se tiene que dejar engañar. Hay dos opciones, no hay más. Neoliberalismo o lo que sea que vaya a ser el Morena. No sé, pero creo que sería mejor que lo que tenemos ahora, ¿no? Habrá que investigar bien, habrá que preguntarles. Ellos lo tendrán que definir mejor. Alguien me decía, la izquierda tiene un gran problema histórico, que es la gran incapacidad comunicacional que tiene. Y Morena tiene ese problema. Siempre lo ha tenido. Desde que éramos todos PRD, siempre tuvimos ese problema de comunicación. Bueno, pues ya el tiempo se nos terminó. Yo dejo estos comentarios no como alguien que tiene una verdad absoluta, ¿no? Para nada, al contrario. Esa es mi perspectiva del mundo. La comparto con ustedes. Y ustedes, estará en manos de ustedes pensar un poco. Podrán decir, este güey está loco, no sabe nada, o tal vez compartan algo, ¿no? Yo espero que el compartir mi opinión con ustedes les ayude en algo, sume en algo a todos ustedes. Ustedes conocen nuestra página, nuestro correo electrónico. Cualquier opinión, adelante. Siéntanse en toda libertad de expresar lo que piensen al respecto de nuestro programa. A favor, en contra, crítica, todo es bien recibido. Pero sí es importante que sepamos si lo que estamos haciendo tiene algún efecto en una persona. Con eso me parece que vamos de gane, ¿no? Así que yo les agradezco el que me hayan acompañado el día de hoy. Nos estamos escuchando el próximo jueves, si la emergencia energética en la Argentina me lo permite. No me juega una mala pasada. Yo me despido de todos ustedes agradeciéndoles su atención. Que tengan muy buenas noches y sigan con la programación del FEMCAI. En este momento suelto la radio.